soy. La cumbia, la cumbia. Te mueve, te mueve. Toda la noche sin parar. Se vino la noche junto a mis amigos, buscando un boliche. Vamos a bailar. Yo no sé lo que pasó, que la gente se amargó. Será ese ritmo aburrido siempre de lo mismo, a mí ya me cansó. Se vino la noche junto a mis amigos, tomando un poquito. Vamos a bailar, solo queremos diversión. Bailar hasta ver el sol, porque yo cervecero soy. Y me gusta tomar hasta que salga el sol. Cervecero soy.